De Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy sin la presencia de Atilio Martínez, que está, creo que está de viaje. Muy bien, no le pregunté, pero creo que andaba por Córdoba, por algunas imágenes del Facebook. Y bueno, yo estoy saliendo de una gripe fuerte, así que vamos a hacer lo posible para contar las cosas que están ocurriendo siempre en el museo, y que esta semana, comenzando el invierno, hoy es 21 de junio, estamos ya en el solsticio de invierno, el día más corto del año en teoría. Aún así, nuestra actividad continúa, ¿no? Y quiero anunciar para este domingo, vamos a tener una baña cauda al mediodía. Para quienes no saben, la baña cauda es una comida invernal de origen italiano, piamontés más precisamente, y como hay algunos descendientes de gringos ahí en el museo, decidimos hacerla una vez al año, un poco para nosotros, pero quien quiera sumarse está invitado. Va a ser al mediodía. La baña cauda es una especie de fondue con vegetales, apio y fundamentalmente cardo. Florencio Varela tiene una muy buena producción de cardos sin espinas, porque el cardo que se usa es el cardo de Castilla, que tiene muchas espinas. Y bueno, nuestro amigo Luis, el Quintero, nos provee de ese cardo sin espinas. Y bueno, estas verduras van acompañadas de salsas con aceite, ajo, aceite de oliva, ajo, anchoas, o en la versión argentina, cuando los piamonteses se instalaron ahí en el norte de la provincia de Santa Fe y Córdoba, como era abundante la crema de leche, se sumó a esa salsa la crema de leche. Así que vamos a hacer un poco honor a nuestros ancestros italianos el domingo al mediodía. Y por la tarde vamos a hacer la fogata característica de San Juan a las 5 de la tarde. La fogata de San Juan Bautista es el patrono de Florencio Varela, y bueno, es muy divertido y muy pintoresco. A los que no le tienen miedo al fuego, ¿no? Tenemos muchas ramas que hemos ido acumulando durante el verano. Esperemos que no llueva para que no se mojen, y estaremos ahí prendiendo fuego el domingo a la tardecita. Estamos con Eduardo Grondona por Skype. Hola, Eduardo. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí. Ojalá funcione bien las señales de humo estas electrónicas vía Skype. ¿Cómo anda? Sí, la bañacabra le ponen, ¿cómo es? Es tipo una fondue, pero con carne. ¿Qué le ponen? ¿Cómo es? No, es sin carne. Tiene... ¿La bañacabra vegetariana? No, la bañacabra tradicionalmente tiene anchoas, nada más. Ah. Es una comida que se hacía. En realidad era una excusa para trasladar anchoas a través de los Alpes. Desde el Mediterráneo, cruzando las montañas, que son altas, no tan altas como nuestros Andes, pero dificultosas para la época, y bueno, iban en sal, y la bañacabra era una comida invernal de pobres, ¿no? Muchas verduras, zanahoria, apio, pero especialmente el característico cardo. Así que bueno, lo venimos haciendo hace unos 10 años en el museo, en el invierno. Sí, hay que pagar algo, ¿cómo es? Sí, bueno, le pedimos una contribución a todos, como si fuera una comida común, en una fonda, en un barrio, para cubrir los ingredientes, y los costos de cocción. ¿Y bebidas? ¿Se puede llevar un vino, por ejemplo? ¿Cómo es? Y hay toda una tradición acerca del vino. El que quiera llevarse un vino, se lleva un vino. Nosotros no le cobran el corcho. Nosotros vamos a comprar algunos. Los característicos, no recuerdo los nombres, pero bueno. Vino fuerte, un cabernet sauvignon. Sí, ese tipo de vino. No los a los que estamos acostumbrados en Argentina, ¿no? Los Malbec, no son los apropiados. La característica es la cantidad de ajo que lleva la preparación. Así que un encuentro amoroso después, mejor no. Sí, no, pero entre quienes hayan ingerido no hay problema, porque se contrarrestan los efectos. De cualquier manera, el ajo es un hipotensor, tiene algunos beneficios a favor de la salud, tiene principios activos que, bueno, todos los libros de herboristería son extensos, ¿no?, en su descripción. Pero bueno, tanto el ajo como la cebolla son liliáceas y verdaderas tesoros de la botánica. Argentina está exportando. Aparte, bueno, porque si te vas con anchoas por ahí es muy salado también todo, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que si alguien tiene una dieta muy estricta por la hipertensión, es salada, tiene mucho cloruro de sodio, que no es lo mejor, ¿no? Y tenemos una alimentación, esto lo dicen los palios, excesiva en sodio y en calcio, y muy baja en magnesio, que aparentemente es la sustancia que está trayendo muchísimos problemas en la salud mundial, la falta de magnesio y de potasio. Sí, la bañacabra es como tipo una fondue, vos vas con, pones una cacerola y la gente lleva, van con pinchos, ¿es así que se come? Es como una fondue suiza, digamos, es de la misma zona, el Piamonte es la parte sur. El norte de Italia. Sí, el norte de Italia es toda el área encerrada por los Alpes atlánticos, y uno va con un tenedor, captura, bueno, un fragmento de lo que sea, una zanahoria, por ejemplo. Una zanahoria, generalmente son vegetales, ¿no? Sí, vegetales, y se sumerge en estas salsas. Nosotros hacemos las dos, la versión italiana, que tiene mucho aceite de oliva, anchoas y ajo, y la versión argentina de la pampa gringa, que tiene aceite de oliva y crema de leche. Para el que es más, tiene pruritos, ¿no? En lo colectivo, este, bueno, puede hacer rancho aparte y consumirlo en un plato, que no es lo habitual, es una comida más bien comunitaria. Entonces, para ordenarse, por si alguien nos está escuchando, y entonces la baña cauda es el domingo. Sí, sí, el domingo. ¿A qué hora tiene que llegar? No, al mediodía. Más o menos. Al mediodía, por lo pronto. ¿Qué hora? ¿A las 12? ¿Qué hora? A las 12. Pero necesitamos que nos anuncien la visita, porque. Por un tema. La visita. ¿Cómo? Confirmen. Claro, confirmen por teléfono. En la página de Facebook de. No, en la página de la asociación. Es Amigos de Hudson en Facebook, es fácil, directo, uno entra a Facebook, pone Amigos de Hudson y aparece ahí todo, más fácil que andar dando teléfonos, y ahí está todo, y bueno, necesitamos anticipadamente confirmar, ¿no? Acá tengo un teléfono que aparece en la página de Amigos de Facebook, 4382 mira aquí, 4382 9765. Sí, es un teléfono. Los del museo mejor no, porque yo voy a tener que pasarle el teléfono a Elvia, que es la que está haciendo el listado. Entonces que llamen al 4382 9765. ¿Hasta qué día? Hasta el viernes, hasta mañana. Mañana. Sí. ¿Y si llega a llover, se suspende? Y mira, si llueve mucho, estamos suspendiendo, como siempre, pero si garúa, no. Creo que no hay pronóstico de lluvia. A ver, voy a chequear, pero creo que viene bien el clima. Lo que sí va a ser mucho, mucho frío. Y mejor para comer la baña cauda. Y sí, justamente. Mis abuelos comían esto sumergidos en la nieve, ¿no? Había 8 metros de nieve en el lugar en donde vivían. Así que todo el invierno era prácticamente en interiores. Y viviendo con animales, ¿no? Por eso eran buenos lectores, músicos. Tenían que pasar mucho tiempo haciendo actividades muy de interior. Así que en esa época todo el mundo tocaba algún instrumento, porque era la única forma de divertirse también. Sí, mi abuelo tocaba, por ejemplo, la verdulera y la ocarina. Creo, claro, que ocarina. No, aparte, imagínate, se organizaba un baile. Si no tenían músicos, ¿cómo bailaban? Sí, los bailes en la zona del Piamonte son más veraniegos. Porque el invierno es muy duro, hay mucha nieve. Uh-huh. Y las casas son de varios pisos, o eran de varios pisos. Entonces a veces los animales estaban en el de abajo, en el inferior, y generaban una especie de caldera de calefacción, ¿no? Y la gente vivía más arriba. Pero la nieve alcanzaba niveles enormes, cosa que va cediendo porque están en regresión, como vos bien sabés, los glaciares y el enfriamiento del planeta. Entonces, para 4382-9765, que llamen por teléfono, ¿la contribución de cuánto es, más o menos? ¿Tenés idea? Mira, no lo tengo acá. Bueno, que llamen y pregunten. Que llamen. Y sería desde las 12, más o menos, ¿hasta qué hora? Y hasta las 2 de la tarde. Y después seguimos con empezamos a juntar las ramas para celebrar el patrono de Florencio Varela, que es San Juan Bautista, ¿no? ¿Y tienen que llevar cubiertos, o ustedes tienen cubiertos ahí? ¿Cómo están con eso? No, tenemos, pero si alguien quiere llevar los propios, mejor. Vos sabés que yo el otro día fui aquí a una actividad y te pedían que lleves tu propio vaso, ¿viste? Porque querían llegar a una cosa de basura cero. No sé si lo llegaron, viste, a hacer, pero como que me pareció interesante, viste. Sí, no, nosotros tratamos de disminuir, pero es muy muy complejo, ¿no? El solo hecho de lograr que se reduzca un poco la basura en las actividades que hacemos ya es un logro, y creo que está ocurriendo, cada vez hay menos basura al término de los encuentros. ¿Hay mucha leña por ahí? Leña, sí, sí, somos un, todo el museo es una producción importante de leña. De hecho, hemos sido proveedores de todo el barrio durante décadas en el invierno, ¿no? La gente ha venido ahora y bueno, hay gas, pero venían con sus carritos a buscar leña, cientos y cientos de personas. Por fortuna, bueno, se usa menos porque es muy peligroso el uso de braseros, que era lo más habitual. Las estufas con tiro al exterior no son tan peligrosas, pero todos los años hay muchísima mortandad, incluso con gas. Hace poco murió la estaba viendo la mujer de un senador, sí, de Formosa. Pero el uso de leña, que es un gran combustible, renovable, por ejemplo, a diferencia del gas, pero al ser los dispositivos tan precarios como el brasero, mucha gente, bueno, entra en ese sueño eterno que no tiene prácticamente indicios de que es mortal, porque no tiene olor tampoco. El monóxido de carbono empieza a cubrir todo el ambiente y se convierte en una bomba mortal. Y la gente, bueno, muere. Y son miles y miles de personas todos los años. Creo que algo así como 1 millón en todo el mundo. ¿La leña está seca ahí cuando llegan, cuando la recogen ahí en el momento? Y algunas sí, si llueve, no. No tenemos demasiado lugar para acumularla. Lo ideal es tener un galpón. Que es peligroso también. Sí. Pero tenemos dispersa, acumulada. Por ejemplo, este año hicimos un límite con un ¿cómo se llama? Un alambre perimetral nuevo que hicimos, un alambrado olímpico de 200 metros sobre el sector noreste. Y bueno, abrimos una calle que va a ser una calle lateral para los días que hay mucha gente y usarla como desagote, digamos, de tránsito, porque es agobiante, ¿no?, la cantidad de autos que se juntan en algunas fechas. Y ahí, bueno, fue cantidad de monte que tuvimos que tirar abajo, todas exóticas, ¿no? Nosotros estamos tratando de exterminar todo lo que es exótico, que al cabo de décadas se han llevado puesto cientos de talas, porque el tala era el árbol original, y bueno, eliminando grandes productores de semillas de exóticas como el ligustro, el paraíso, el laurel, bueno, todo este tipo de plantas de origen europeo, chino, canadiense. Estamos poniendo plantines de plantas nativas, así que bueno, si se continúa en el tiempo, bueno, el monte volverá a ser un monte originario. Y bueno, toda esa madera que tenemos, incluso la acacia negra, que es una plaga, sirve como leña. Que es un artículo que vamos a tratar de convertir en un producto para que la asociación de amigos venda, ¿no?, y que colabore con el mantenimiento del museo. Sí, ¿va a quemar algún muñeco ahí en la hoguera? No, yo en lo personal no acostumbro Porque acá se hace eso, que queman muñecos. Sí. Eso es a fin de año, ¿no? Claro, a fin de año. Sí. Yo tenía unos vecinos en Bernal que hacían un esmerado muñeco del tío Sam, impresionante, y le prendían fuego a fin de año, el 31 de diciembre. Sí. Dejaron de hacerlo en Bernal, pero en La Plata se convirtió prácticamente en una celebración anual en donde compiten todos con sus diseños y les prenden fuego a medianoche, en la noche nueva, ¿no? No, en el año nuevo. Nosotros no, lo hacemos más agreste, más primitivo, pero el espectáculo es, a veces la columna de fuego es de 8 o 10 metros, ¿sí? Es realmente impactante ver cómo crepita la madera. Lo único que hay algo de comunión también en eso, ¿no? Sí. En quemar un fuego tiene una cosa más como atávica, ¿no? Sí, genera un efecto sobre, bueno, algunos reflejos posiblemente innatos, atávicos, como vos decís, en la genética, ¿no? En la memoria colectiva. Es muy fácil de reunir gente con una fogata, salvo que haya algún tipo de trauma en el medio y haya fobia al fuego, pero la gran mayoría es hipnótico el fuego. Lo que no vamos a hacer este año es prenderle fuego a una pira prearmada, porque lamentablemente comprobamos que se juntan cuises, buscan refugio y arman sus casitas entre las ramas, y cuando prendes el fuego es tremendo como huyen, ¿no? A mí me pasó otra vez que una vez en una casa que había alquilado, que tenía un hogar, que tenía un pajarito, había hecho un nido en el hogar, y yo no sabía qué pasaba. Claro, sí. Y lo peor es que, y esto ha ocurrido ya 2 años, ¿no? Cuando los cuises, que son unos ratoncitos sin cola, ¿no? Uh-huh. Empiezan a correr, los perros, que están ahí todos expectantes, salen a seguirlo y se los comen. El espectáculo es muy decadente. Entonces lo que vamos a hacer es movilizar las ramas, tardarnos 3-4 horas en todos los que quieran, ¿no? Colaborar y hacer una pira nueva, así no tenemos ningún quiz damnificado por la quema de su vivienda. A mí me pasó eso con un pajarito que estaba, la verdad me dio mucha pena también. No entendía qué pasaba y justo el pájaro había hecho. Se ve que era una casa que había estado, viste, medio año sin alquilar y estaba. La chimenea estaba con un pajarito, había hecho un nido adentro. Vos sabés que compré, todavía no me la dieron, una trampera, jaula. Porque yo duermo, estoy siempre con la ventana abierta, aún con frío, ¿no? Y se ve que se metió por la ventana un ratón. Y lo vi, y él me vio, y escapó. No vi más signos de ningún tipo de manifestación, ratonil. Tenés que tener un gato, es más barato. Hay que mantenerlo. No, el gato es muy demandante, vos viste. No, el gato no, para mí no. Sí. El gato, salvo que vivas en un lugar muy alto, si vos vivís en un barrio con casas bajas, el gato hace su vida en la calle, a la suma la noche vuelve para comer, para dormir, pero qué sé yo, por lo menos yo tuve gato, viste, y vivía todo el día en la calle, Luis. Mira, yo estoy en, ¿sabés, no? Ahí donde. En San Telmo. Tercer piso. Claro, no, ahí es más complicado. Es más complicado. Y vos decís de los gatos, es verdad, son independientes. pero viste, nunca los podés conformar los gatos, quieren más, más. Está lleno de videos e internet, ¿no? Vos acariciás un gato, dejás de acariciarlo y viste, te busca para que son demandantes. Creo que es un animal bastante demandante, más que el perro, me parece a mí. Yo tengo otra imagen del gato que hace su vida. Sí, sí, porque eso es verdad. Una o te y se va. Sí, sí, eso es verdad. Y con los machos hay que tener, o los castrás o tenés que estar asumido de que en cualquier momento viene con, no sé, con las hembras, que con los machos. No, los machos vienen muy destruidos, se pelean. Ah, porque van a pelear territorios, sí, es duro. Sí. Tenés que estar con el veterinario por las infecciones. Y las gatas lo que tienen es que te generan una orquesta sinfónica. Hace meses están embarazadas, es terrible las gatas. Así que las tenés que castrar y aún así el cortejo felino es impresionante. Vaya a saber. Acá, sabes que mi suegra tenía un gato negro y lo ronchó, no sé si un día desapareció y yo no sé si lo usaron para macumba, viste. Uy, Dios. Eso bastante, viste. Fue un gato bien negro, viste. Ese el animal más majestuoso que hay, sin duda, ¿no? Los egipcios lo tenían como un dios y es lo más cercano a Dios. Un rato yo leí algo que decía que es como que el bicho piensa que te está haciendo un favor a vos, viste, entonces el bicho está ahí, viste. Pues eso lo veo como más libre para mí, pero bueno, que eso depende cómo lo piense. A mí lo único que me da impresión a veces es cuando lo veo que hay otro gato ahora viviendo en la casa de mi suegra y a veces viene con un bicho en la boca y digo, no, y te lo viene a traer como un regalo, ¿viste? Sí, sí, viene, sí, sí. Viene con una lagartija, con un ratón, con un pajarito, ¿viste? Te da un poco de pena decir, no, claro. Es una ofrenda. Está funcionando mal Skype. Es el instinto, es como que te hace un regalo muy valioso para él, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero es de igual a igual, el gato vive de igual a igual. El perro no, el perro tiene esa docilidad impresionante que va más con la personalidad dominante del ser humano, ¿no? ¿Sabes? Está tomando algo para todo, Rubén. Y de todo. De todo, es un poco, no sé, no me di la vacuna. Y acá están las consecuencias. ¿Vos sabés que acá están alertando mucho de cómo paró la fiebre amarilla con el frío? Pero dicen que la gente no se está vacunando por fiebre amarilla, ¿viste? Y por gripe tampoco, ¿viste? Ahora liberaron para que cualquiera pueda darse las vacunas. Antes era para grupos de riesgo solamente. No, hay todo el mundo tiene que vacunarse ya. Incluso la neumonía, ¿no? Que también está la vacuna y... No, y la fiebre amarilla es jodido, murió gente por fiebre amarilla acá, ¿viste? Acá lo más triste que hicieron con la fiebre amarilla es que hay un lugar, ¿viste?, en el estado de San Pablo donde hay monos. Y dicen que el mono es como un vector, cuando aparecen monos con fiebre amarilla, el mono no transmite la fiebre amarilla, él se enferma, pero no la transmite, entonces dicen que no los maten, ¿viste?, porque por ahí el mono aparece con fiebre amarilla y es como un señalador, te dice, ojo que está viendo fiebre amarilla. Pero como que no te contagia, ¿viste? El mono no contagia. Sí, oíme Eduardo, yo quería pasar revista de todos los temas que vas tirando y que a veces, bueno, yo lo leo, pero no puedo difundirlos acá, y son todos temas muy muy interesantes, ¿no? Hablamos bastante de las abejas sin aguijón, ¿no? Las nativas. Ajá. De eso nos hemos ocupado. Pero hay otros temas. ¿A vos te interesa alguno en particular de los que...? Claro, yo estaba viendo acá, viste, me había separado un poco, viste que acá una huelga de camioneros de 7 días, viste, estuvieron 7 días sin, hubo 7 días sin camiones acá, sí, viste. Sí. Y vos te das cuenta lo inviable que es este país, ¿no? Porque en 7 días sin camiones, básicamente, viste, paró todo el país, pero cosas graves. Por ejemplo, las ambulancias no tenían más nafta. Sí, sí, los sí, hospitales, sí. Los hospitales, por ejemplo, te decían que si vos tenías una cirugía programada, más o menos, que podías posponerla, te la posponían, solo atendiendo urgencias. Sí. Y ahí vos te das cuenta lo inviable que es todo esto, porque, bueno, como no podían circular camiones, las estaciones de servicio estaban sin nafta, ¿viste? Entonces, había, digamos, no se llama un desabastecimiento fuerte, pero hubo mucho miedo. ¿Sí que iba a decir algo? Se está cortando un poco, por eso. ¿Me escuchás? Te escucho bien, sí. Estaba viendo acá, ¿no? Que me decías que hay un movimiento que busca diversificar lo que comemos, ¿no? Las PANC, plantas alimenticias no convencionales. ¿Vos pensás que en Brasil eso puede tener movida? Mira, es un movimiento que es interesante, porque básicamente lo que los tipos te dicen es que había muchas plantas que se comían y que se fue como homogeneizando todo, ¿viste? O sea, vos te acostumbras a comer, qué sé yo, lechuga, espinaca, 4 o 5 cosas, y como que la variedad que existía naturalmente acá en Brasil es muy grande, ¿viste? Hay una planta que se llama ahora Pronovis, ¿no? Ruega por nosotros, creo que sería traducción, están en latín, que era la carne de los pobres, viste, que es una hoja que tiene muchas proteínas, viste, y son plantas que son nativas en su gran mayoría y que son plantas muy fáciles de cultivar y que hacen a una dieta más rica. Sí, sí, sí, sí. Entonces hay todo un movimiento, inclusive a nivel de chefs, de cocina, ¿viste? Gente que cocina bien, que tiene restaurante, de incorporar esas plantas, ¿viste? Y de hacer platos tradicionales por ahí con esas plantas, ¿viste? O sea, de incorporar gustos diferentes. Vos, cuando te trasladaste a Brasil, ¿qué en la verdulería, qué más? ¿Qué te llamó la atención? Por lo menos de las frutas, que son tan... Son muchas, viste, muchas frutas, ¿no? Son muchas variedades de frutas, viste. Y verdura por ahí no te llama tanto la atención, no hay tanta diferencia, viste. Pero, por ejemplo, la guanábara, ¿hay en San Pablo? Guayaba, creo que la llaman. Goyaba. La guanábara, que es una más grandota, yo la vi en Colombia. Por ahí tiene otro nombre, ¿no? Por ahí tiene otro nombre. Bueno, la guayaba, el mango, la papaya, están llegando a Argentina, se están vendiendo por importación. Antes no se veían, yo no recuerdo de verlas, pero hay muchísimas otras. Pero eso no tiene sentido, ¿viste? O sea, eso lo veías acá con la huelga de camioneros, ¿viste? Acá hubo falta de verduras, ¿viste? Porque los camiones no podían entrar. Entonces, la idea es justamente valorizar lo propio, ¿viste? O sea, que en la Argentina debe haber muchas más opciones de la naranja, el pomelo y manzana y qué sé yo, las pocas verduras y frutas que tenemos, ¿no? Sí. Lo que escuché, y bueno, te vuelvo a repetir, la disminución de consumo de verduras está generando toda una familia nueva de enfermedades por la ausencia de magnesio y potasio y otros minerales, ¿no? Que están produciendo, por ejemplo, endurecimiento de las arterias, mayor cantidad de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, y esto obedece a la ausencia de verduras en la dieta, ¿no? De las que casi todos estamos comprometidos en este cambio de dieta, ¿no? Una dieta más proteica, con mucho calcio. Así que es interesante esta movida que me tirabas, ¿no? De las punk. Yo creo que allá había, yo vi varios libros, pero era más de Bariloche. Había un tipo que se llamaba, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que estudió mucho. Él lo llamaba buenezas, porque en lugar de malezas, porque son plantas que antes se comían o que se pueden comer, y que lo llaman malezas porque por ahí invaden la soja, pero que se pueden comer, ¿viste? Como el amaranto se puede comer, ¿viste? Sí, y es considerado una maleza. Sí, el amaranto, bueno, fue el cereal, que no es un cereal, de los incas, prohibido por la colonización hispana y después redescubierto. Y la quinoa, ¿no? Que en cualquier río se ve la quinoa de hoja. Pero por ahí en el museo pueden hacer alguna con plantas nativas que no sean convencionales y fomentar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Porque aparte son más fáciles de plantar y no precisan tanto cuidado, ¿viste? Sí, está la borraja, está la cerraja, que se comen, ¿no? Las raíces, y son medicinales. ¿Cómo? Son como la zanahoria. Son como la zanahoria. Y después, bueno, el diente de león, que es como una chicoria silvestre, la de la flor amarilla. Después, bueno, hay el llantén y todas esas que son medicinales. Nosotros en las visitas las señalamos. Ajá. Pero no hemos hecho nunca un taller de elaboración de ni de alimentos ni de medicamentos. Estoy tratando de acordarme de este especialista que vos citás, ¿no? Rapoport, ahí está. Sí. Es el más distinguido de nuestros investigadores sobre la flora comestible argentina. Y falleció el año pasado, lamentablemente. No sabía. Creo haberlo conocido, creo habérmelo cruzado. Después vivía en Bariloche. Sí, yo tengo un libro de él. Pero claro, la zona andino-patagónica es mucho más rica en frutos y de hecho los mapuches, tehuelches vivían del pehuén, del fruto del árbol, ¿no? Milenario. Uh-huh. De cambio de tema, me hablabas de los caniles para perros. Ese video está muy bueno. Me encantó eso. Porque bueno, lo que pasa es que acá viste, hay albergues para gente que vive en la calle, ¿no? Para dormir, ¿viste? O sea, que el tipo puede pasar la noche ahí. Y después lo cierran. Y había mucha gente que no quería, que vive en la calle, que no quería ir ahí porque no tenían dónde dejar sus perros, ¿viste? Porque por ahí los tipos están en la calle y tienen sus perros y no querían dejar a los perros solos. Y entonces habilitaron un sector de canil para que el tipo pasara la noche y el perro también. Bueno, hay muchísima gente durmiendo en la calle en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Más que nunca, creo. Y la verdad que está haciendo mucho frío y todos, el que más, el que menos, tiene un perro o dos. Claro, entonces hay mucha gente que, te digo, acá no querían ir a dormir al albergue porque no querían dejar los perros, porque no le dejaban entrar con los perros, ¿viste? A mí me parece interesante. No nos va a estar escuchando el jefe de gobierno, Larreta, pero que tengan en cuenta esto porque debe ser un limitante para el pernocte de la gente en condición de calle para que vaya a esos lugares, ¿no? Hay uno claro, muy bueno en Retiro, dicen. Que un albergue para sí, gente sí, en sí, la calle. Para hombres. Para mujeres hay más, creo. Pero esto de los perros me pareció incluso el dibujito que mandaste está muy interesante. Porque contemos a los docentes, es un video que en la ciudad de San Pablo hay albergues, y hay mucha gente que vive, albergues para pasar la noche, para gente que vive en la calle, y hay mucha gente no quería ir porque no tenía el perro y no podía entrar con el perro a dormir. Entonces los albergues ahora habilitaron un canil para que el tipo vaya a dormir y deje al perro en el canil. Y entonces lo que se planteaba en el video era cómo le aviso a esta gente, ¿no? Porque hay gente que no tiene teléfono celular, no lee los diarios, no escucha. Entonces los artistas llamaron a los grafiteros, a los artistas de la ciudad, y los tipos hicieron, colocaron carteles, hicieron pintadas en los techos de las autopistas, avisando que ahora podían ir a los albergues y dejar a su perro ahí. Sí. Me parece bárbaro. Escúchame, el otro, uno de los temas, ¿no?, que te apasionan a vos, la bicicleta, ¿no? ¿Qué ves que haya en San Pablo hoy, para quien vive acá en Buenos Aires, en la Argentina, que pueda imitarse? Porque vos mandas cosas de tipo bicicletas de bambú, ¿no? Pero son caras, acá son muy caras, y no sé si son muy prácticas. Mira, acá el tema con las bicicletas, viste que, bueno, la actual gestión, viste, cortó un poco la mano. En algún momento el intendente anterior había hecho varias bicisendas y todo eso, viste. Incluso el intendente anterior había limitado, viste, la velocidad a 50 kilómetros, viste, en las perimetrales, viste. Y este que vino, justamente el lema de él era acelera San Pablo, y aumentó las velocidades y murió más gente, viste. Pero bueno, son esas locuras que hay, pero se hizo una red de bicisendas, viste. Y básicamente lo que yo te mostraba es que en algunas estaciones de subte hay guarderías de bicicleta. Entonces vos podés ir al subte y dejar la bicicleta ahí, viste, con un candado, viste, pero está como está, la dejás colgada en un lugar cerrado. Tenés que registrarte, o sea, no es que la dejas ahí, no, tenés que hacerte una historia, pero es gratis, y te tomás el subte. ¿Vos por qué pensás, conociendo las dos ciudades, ¿no?, Buenos Aires y San Pablo, que en Buenos Aires eso es inviable? No, viable, ¿viste? Acá el subte es del Estado, no es privado, viste, o sea, ni siquiera es de la municipalidad, es del Estado. Por ahí eso hace que sea más fácil llegar a un convenio y decir, mira, se ven este espacio para guardar bicicletas, viste, o haces una estación de subte nueva, se ve un espacio para guardar bicicletas, que no precisas tanto, viste, o sea, son espacios donde las bicicletas van colgadas, viste, que ponen un gancho y vos colgas la bicicleta. Sí, o sea, sí, que sí. Con un qué sé yo, no sé, esto tendrá, poner que tenga 100 metros cuadrados, viste, vos podés colgar un montón de bicicletas ahí, viste, poder un poco más, 200 metros cuadrados, viste. Pero acá el subte es del Estado, eso por ahí hace que sea más fácil. En Buenos Aires está privatizado, es por ahí más complicado, viste. Sí, y que sea del Estado significa que ¿es más progresista la visión? No sé, viste, porque también está por ahí en Buenos Aires está fuertemente subsidiado, viste, pero no, lo que me refiero es que es más fácil llegar a un acuerdo, viste, o sea, es una decisión política y no tengo que pagarle a un privado. Es decir, mira, haces una estación de subte nueva, porque acá el subte se está ampliando, y en tal estación pone una guardería de bicicletas. Viste, vos podés, inclusive hasta podés ponerlo por pliego de licitación, viste. Sí. Acá están las bicicletas públicas, que las sacás de una estación y después las devolvés. Yo no lo uso el sistema. Acá había, pero ahora es todo privado, viste. Banco Itaú tiene, algunos bancos, Bradesco, viste. Pero tenés que tener la aplicación y tenés que tener cuenta corriente en el banco, viste. Había de la municipalidad, pero la sacaron. Sí. Lo que sí es gratis es la guardería. Y eso es piola, ¿viste? Porque vos ponele que tenés que andar, qué sé yo, no sé, 30 cuadras hasta el subte. ¿Viste? Dejá la bici en el subte y te vas. Claro, sí, sí, te sí. Subte y ya está. Es más, es mucho más fácil. Claro, ¿viste? Y la bicicleta, ¿viste? Si bien tenés que dejarla con candado y todo eso, bueno, es más difícil que te la afanen, ¿viste? Porque tenés que registrarte, el tipo ve quién está sacando, hay una persona mirando, ¿viste? No hay que dejar la bicicleta ni a nadie. Hay una persona mirando, ¿viste? Es más difícil que te la afanen, ¿viste? Che, te dejo para el final un poco un tema que a vos te apasiona, ¿no? Que es el asunto del fútbol, ¿no? El fútbol y la política. Yo cuando vos hablabas de la del malestar que tenían los brasileños con la organización del Mundial, te escuchaba, no incrédulo, pero me costaba imaginar que los brasileños, con toda su historia futbolera, estuviesen en contra de que se organizara el Mundial de Fútbol en Brasil. Y después, bueno, constaté y comprobé que era una muy mala visión del gobierno de Lula, ¿no? Del PT. Sí, bueno, el tema de los gobiernos progresistas, ¿viste? A mí, yo te digo la verdad, yo les tengo mucha bronca, ¿viste? Porque yo creo que si ahora tenemos un... Y ojo, acá en Brasil, quien se está primero en las... Pensá que acá en octubre hay elecciones, ¿viste? Bien. Y quien está primero en las encuestas es un tipo que se llama Bolsonaro, que es ultraderecha, ¿viste? Totalmente asumido, ¿viste? Es un tipo que dice que él va a poner un helicóptero recorriendo las favelas y que si ve algo raro le mete un tiro, ¿viste? Cosa que la política de seguridad de él es liberar el uso de armas, ¿viste? Por ejemplo, sí, sí, es totalmente, y ese tipo está primero, ¿viste? Y es un poco herencia de todo eso. Bueno, acá hay una situación: ganó en Italia la Liga Norte y un movimiento antisistema, ¿no? Como el Cinco Estrellas. En Europa esto es bastante generalizado. En Austria tenemos de la derecha. Bueno, lo que pasó con ese barco Aquarius es terrible, ¿no? Bueno, negaron el ingreso de 600, ¿no? Sí, un montón de gente, sí. Sí, 600 auto expulsados por un continente en el que están pasando cosas terribles, ¿no? Y de Siria también. ¿Vos pensás que esto puede ocurrir en América Latina? Brasil, bueno, mira, haciendo punto. Porque si hay un gobierno de derecha, va a haber un partido antisistema también. Pero es que no es antisistema. Bolsonaro es neoliberal. No, no, no, me refiero. Dice que quiere patear el tablero, ¿viste? No, no, no. A ver, yo me refiero que siempre, así como hay una derecha o gobiernos de ese tipo tan reactivos, hay un antisistema. La coalición de gobierno en Italia es el Cinco Estrellas, que sacó más votos, y Salvini, un gobierno fascista. Y sin embargo, bueno, armaron gobierno y hay un tipo que, no sé, qué sé yo, cómo se llama, cuánto va a durar, no lo conoce nadie. ¿Esto puede pasar en Brasil? Porque no todo el mundo va a votar a este buen señor que quiere liberar el uso de armas. Va a haber otro. Es que no se sabe quién va. Porque, por ejemplo, el PT de Lula dice que Lula es candidato y Lula no puede ser candidato porque está preso. Aparte que es medio contradictorio, ¿viste? Un tipo preso como candidato a presidente, ¿viste? El otro día hacían chiste de acá y decía que acumularía dos cargos, presidiario y presidente, ¿viste? Claro. Pero digamos que haya alguien... entre este señor que vos me hablás y Lula, me quedo con Lula, te soy sincero, más allá de la corrupción, el petrolao, ¿no? Y mucha gente va a pensar igual. ¿Cómo se puede entender un sistema tan bipolar? ¿Cómo está? Es mentira para mí. Para mí son el ala derecha y el ala izquierda de lo mismo, ¿viste? O sea, yo no quiero, qué sé yo, ¿viste? Para mí son lo mismo, ¿viste? O sea, por ejemplo, Temer que está ahora, que es un tipo neoliberal, que impulsó una reforma laboral de terror y todo eso. Temer era el vice de Lula, era el vice de Dilma, ¿viste? O sea, es muy loco pensar que el tipo prácticamente dormía al lado, ¿viste? O sea, era el vice. Bueno, también era una coalición el partido de Lula, no era el PT solamente, era un colectivo... Era una alianza, si querés, pero viste, vos haces alianza, pero qué sé yo, viste, elegís con quién la haces. Claro, sí. Bueno, dicen que la política es el arte de lo posible. Hasta no hace mucho tiempo estaban sentados juntos Pino Solanas. Y a Lilita Carrizo. Y Lilita, ¿no? Que hoy casi sería inimaginable. Sin embargo, ocurrió. Ya, pero sabes que pensando en este tema del aborto y la salud, yo pensaba en que hay medidas que en la Argentina, de la alimentación que vos hablabas, viste, hay medidas que en la Argentina no se toman, viste, y vos decís, por ejemplo, ¿por qué no se etiquetan bien los alimentos? ¿Por qué no pones bien la cantidad? Vos ves lo que aprobó Chile, siendo un país, viste, neoliberal, aprobó un sistema de sellos en los alimentos que dice, tiene mucho potasio, tiene esto, todas las cosas que son para chicos no pueden estar, tienen que tener, no pueden tener algo que insuma a un chico a comer algo con mucho azúcar, no pueden vender alimentos, viste, comida chatarra o no sé qué radio de las escuelas, viste. A mí me llama la atención porque es un tema de salud y Chile lo encaró como un tema de salud y en la Argentina de esto no se puede hablar, viste. No. Una de las cosas, te digo, vuelvo sobre el tema, más fáciles serían agregarle a las aguas minerales magnesio y potasio y no se está haciendo. Y a mí me parece que tiene que ver con la gran industria farmacológica que fabrica medicamentos para bajar la presión y para la diabetes. Es decir, yo sufro diabetes y sé que la disminución del magnesio te impide aprovechar la glucosa en las células. Uh-huh. Y bueno, eso genera un consumo alto de refinados, de hidratos de carbono refinados. Bueno, es todo un tema y medio. Sí, faltan, somos 2 menos 5. Sí. ¿Querés cerrar con algo del museo? En julio, ¿qué van a hacer en el museo? Ahora viene la Baña Cauda y la fogata de San Pablo. Sí. En julio vienen las vacaciones. ¿En julio? Vienen las vacaciones, ¿qué van a hacer? Mirá, vamos a hacer una oferta para los chicos, como siempre. Los chicos en vacaciones y preparándonos para en agosto celebrar el nacimiento de Hudson. Y este año hemos comprometido la visita del vicegobernador. Nos ha prometido que va a estar Daniel Salvador. Ajá. Que sería la primera vez en la que alguien que integra un poder ejecutivo provincial nos visite. Lo hizo Oscar Allende en el año 60. Y después, bueno, fueron ministros, subsecretarios de cultura, pero nunca alguien de esa talla, digamos, jerárquica. Y bueno. Sí, ¿y la exposición en la Biblioteca Nacional? Bueno, eso está armándose, suponemos que va a ser fines de mediados de julio, principios de agosto, y después esa exposición va a itinerar. Ajá. Hubo alguna desinteligencia con los seguros, es decir, íbamos a sacar el reloj de Hudson, algún manuscrito, un allá lejos hace tiempo autografiado por Hudson, pero bueno, no cerraron los tiempos o los recursos de la biblioteca, ¿no? Porque tuvimos que hacer una cotización como nosotros considerábamos que correspondía por el valor del patrimonio. Así que bueno, se van a hacer con otros libros, con otro material, al fin de cuentas. ¿Van a tener folletería del museo? Sí, sí, sí, va a estar en la planta baja, así que todos los que visiten la Biblioteca Nacional no van a tener excusa de ingresar. Es un espacio chico, no muy grande, pero suficiente para albergar información. Y después, bueno, lo llevaríamos al Senado de la provincia, en la calle 7 y 49, que tiene un espacio fantástico que fue del banco, sede del banco municipal. Así que bueno, tenemos en torno a los 100 años de Allá Lejos y hace tiempo toda una actividad, ¿no? Y todo lo que significa ese libro, ¿no? Que vuelvo a repetir, como decía Borges, hace más amigos que lectores. Y estuvimos en Almirante Brown, fue bastante gente hablando de esto en la Feria del Libro de Brown la semana pasada. Ajá. Así que bueno, moviendo este libro, ¿sabes que hay una traducción al portugués, ¿no? ¿Sí? Hace tiempo, sí, sí. Sería bueno. La voy a buscar a ver si está por ahí colgada. Sí, sería bueno, y si no, digitalizarla. Claro. Pues es un libro sin tiempo, sin lugar. Bueno, me fui 2 minutos. Eduardo, te mando un abrazo. Que te mejores, Rubén. Gracias, Hasta luego. Hasta el jueves que viene. Con la gente que me gusta, me dan las